Pues bueno, regresamos en este último corte de nuestra chaqueta en vivo. ¿Qué tal se le están pasando todos aquí, Javo? Súper bien. Qué bueno. ¿Tú, Dante, qué tal? ¿Cómo estás? Sí, súper bien. Igual aquí disfrutando del vodka. Sí, yo ya estoy sueltito, pero no del estómago, ya de los nervios, ya no hay nada. Nada más quería aclarar algo. Ya sé que ya pasó tiempo atrás y es como parte de mi estilo lag mental que tengo. No, pero yo quería aclarar algo de cuando decía Nadia acerca de que en el yaoi, cuando se dan esas relaciones, son muy afeminados, ¿no? En los dibujos, en el estilo de dibujo, es gente a cierto punto, hombres andróginos, ¿no? Pero acá lo que quería decir, bueno, aclarar, es el hecho de que, según tengo entendido, el enfoque, bueno, para quien está dirigido el yaoi es más para chicas. Entonces ahí quiere decir el hecho de que tal vez para el público femenino es a cierto punto, pues no sé si más excitante o tal vez igual y más aceptable de que sean como que más chicos más andróginos, ¿no? O sea, casi afeminados. Y por eso hay la respuesta a esto dentro del propio estilo de manga de japonés, sale el vara, en donde ya es para un público masculino el pues ver dibujos de ositos o de japonesillos ahí mamados, así varoniles, ¿no? Okay. Bueno, voy a leer los comentarios que tengo en la página de Listen to My Radio. Beto dice, todo depende del ambiente que crezcas. Yo crecí con 4 hermanos varones, o sea, y no me imagino yo lo que ando. Y era muy machista, pero ya con mi pareja después de más de 4 años, creo que ya no soy tan machista. Nausica dice, bien dicho, chicos. ¿A qué comentario se referirá? Gracias de todas formas. Y Gerardo Espíndola dice, ya hay una división en las definiciones sexual de homo, hetero, pansexual, omnisexual, bisexual y asexual. Gerardo, explícanos pansexual y homosexual, la verdad no conozco. Emilioso nos dice que se despide por el día de hoy, que si nos van a poder escuchar después, claro que sí, nada más que no les prometo que sea el día de hoy que suba esta chaqueta en vivo a la página, pero el día lunes yo creo que ya sin falta les tendría todo lo de la chaqueta, esta chaqueta en vivo ya en la página para todos aquellos, www.midver.com.mx. A mí se me ocurre algo que sea súper padre, el hecho de que, bueno, ya hay gente que no es de la comunidad de osos que nos está escuchando, tal vez, ahorita no lo quiero prometer, sobre todo comprometernos a hacerlo, pero tal vez igual y crear un blogcito donde aparezca el reproductor y aparezca tal vez los podcasts que hemos grabado, para que lo pueda descargar gente que no está dentro del ambiente de osos. Igual y tal vez, y para muchos no puede ser tan atractivo por el hecho de que se habla temas de osos, ¿no? Pero pues no está ahí, queda al aire, ¿no? Y sería padre para los que se nos está empezando a escuchar, gente de no gay o gente del Twitter, amigos heteros que están escuchando esto, pues ahí rolarles luego la paginita para que nos escuchen. Tenemos 18 programas en el Midware Podcast y ahorita la nueva emisión de Midware Podcast, que es La Chaqueta, ya vamos por el cuarto. Sí, porque de hecho acá tengo un comentario de Rosa que nos dice que el programa está muy entretenido y que recuerda muchas pláticas de amigos con respecto a temas y que le gustaría seguir escuchando el programa y cómo puede hacerlo. Ok, bueno, pues ahí vamos a crear entonces un blogcillo donde estén las chaquetas para que lo escuche toda la gente que está afuera. Pero lo importante es que si tú eres gay, eres oso, pues que entres a la página de la comunidad, porque bueno, para nosotros es muy importante saber que pues están agregando miembros y pues seguir creciendo con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a despedir a Torito83 que ya se va. Un abrazo hasta Playa del Carmen. Y bueno, vamos a dar nuestras conclusiones acerca de este tema. ¿Qué opinan ustedes acerca de todos los tabús que hemos estado hablando? Chango. ¿Yo qué opino? Pues yo opino que hay que romper mucho con esos prejuicios, con esos tabúes. En realidad, pues yo creo que mi hermana hace rato leyó un comentario, me pareció que daba en el clavo, que todo se trata de disfrutar, ¿no? Y de, pues ahora sí que como te acomodes, ahí pues yo nada más como que invito un poco, ¿no? A lo que hablamos, como a reeducarte, como a pues acabar un poco con esta idea del machismo dentro de la comunidad homosexual. Y pues sentirte orgulloso de tu rol y pues igual y uno, ¿no? O sea, asumiendo su rol, hablando con amigos y darte, o sea, como difundiendo esas ideas, ¿no? De que, ¿sabes qué? O sea, ya yo puedo ser pasivo, no necesariamente tengo que ser afeminado, o no necesariamente tengo que ser el dominado, la relación, ¿no? Entonces, igual y de boca a boca, ¿no? Se van como rompiendo esos prejuicios, ¿no? Y pues sería como nuestra contribución, ¿no? A la comunidad, el pues, hablar, ¿no? Y dar un poco el ejemplo, ¿no? Ok, Dante. Pues bueno, miren, yo creo que antes que nada tienen que disfrutar, ¿no? Disfruten su cuerpo, conozcan, obviamente con condón, cuídense, pero sí infórmense, ¿no? Conozcan ante todo. y vayan explorándose, o sea, no nieguen la oportunidad de decir, ay, es que yo soy activo y nunca voy a ser pasivo, no, o sea, pues conózcanse y puede ser que les guste. Y además, o sea, en una relación es si amas a la persona y si quieres darle placer, o sea, adelante, o sea, que no te impida ser pasivo o activo. Claro, y cuando dice darte, darse la oportunidad, pues también igual es buscar la persona adecuada, ¿no? Y pasa mucho con las experiencias, de inters, o sea, bueno, perdón, de activos que quieren, bueno, así como quitarse la cosquillita. Y pues también vas y dices, ay, bueno, ¿qué pasa si me siento de golpe, no? Y ahí está que en su vida se vuelve a probar, ¿no? Yo creo que también depende mucho de la persona que te toque, de que pues hagas mucha estimulación, trabajo. Claro, trabajo y su chamba, ¿no? Cuesta un poco de trabajo, pero ya una vez que suceda vas a ver qué rico se siente. Ok, Javo, ¿quieres dar tus conclusiones? Claro que sí. Yo sí les aconsejaría un poco, como ya dijeron todos, ¿no? Que se enfoquen más a disfrutar. Recuerden que lo que experimentes con tu cuerpo, al final de cuentas, es ganancia tuya, no de nadie más. Nadie te quita la virginidad, ni nadie te va a venir a tamular los cibes. Es una experiencia que tú vas ganando y es conforme a lo que tú vayas definiendo en tu propio cuerpo o tu estilo de vida. Punto número 2. Cuando escuches que alguien haga una afirmación peyorativa con respecto a activos, pasivos, locas o demás, que seas tú el que esté en desacuerdo, ¿no? Siempre hemos escuchado en los diferentes discos o lugares que se nos inculca el discriminar a las personas débiles, entre comillas, a las loquitas, a los pasivos y demás, y sería bueno que alguien, y qué bueno que fuéramos nosotros, estuviéramos en desacuerdo con esos comentarios y que diéramos nuestro punto de vista siempre con respecto a una afirmación, no sé, o sea, media, ¿no? De que se puede todo en esta vida y hay que respetarlo todo. Respétense a ustedes y respeten a las demás personas. Ok, y bueno, yo les voy a dar mi conclusión, que es muy parecida a lo que dijo Javo. Yo también estoy en desacuerdo de que se utilice en término peyorativo al pasivo. Si lo escuchan ustedes, por favor, o sea, simplemente no sigan el juego. O sea, yo como inter más pasivo, se los pido. Agarras y le dices, no sea mamona. Se llama Barbie. Se llama Barbie. Bueno, y aparte, pues que ya todos estos tabús ya como que ya están muy pasados de moda. Son noventas. Señores, ya vamos a llegar al, no sé, a la primera década del, es la primera década ya del siglo XXI. Y pues por favor, o sea, ya vamos a dejar todas esas cosas de los 90 atrás. Déjense de mamar. Además, el mundo se acaba en el 2002. Así es que cierto, aprovecha, chavales, ¿no? No, bueno, y pues como decía Chango, ¿no? Dense la oportunidad activos de disfrutar el rol pasivo. Hay lubricantes que les ayudan a dilatar, hay también el ejercicios. También hay, para los pasivos igual hay con rings que les pueden mantener la erección más tiempo. Ah, claro, también igual que el que tiene predominantemente el rol pasivo, que intente, ¿no? El rol activo, ¿no? Lo importante es como que buscar ese toma y daca que de repente es muy rico. Llego, ¿no? me da relación, pero no. No, y tengan ojo igual con esos lubricantes que prometen ayudarte a dilatar o a no sentir el dolor, porque muchas veces tienen xilocaína y lo que hacen es que te están dando en la madre, pero tú no lo sientes. O sea, te entumen. Después, o sea, sí, pero el chiste es que no te entumen. Y a la hora después, ¿no? No, a lo que me refería no. con esos lubricantes es que es una forma más fácil que te ayudan para que dilates. Claro, o sea, con más facilidad. Natural, yo siempre soy. Claro, lo más natural es lo mejor, ¿no? Lo más natural es lo mejor. Lengua, claro, besa lengua, culo. Claro. Hasta que dilates, entra un dedo, claro, entran dos, jugamos a tres. O sea, si no, tú no. Mira, cierra los ojitos y piensa en cosas bonitas. Abre tus piernitas y ya. No, yo me voy más por el lubricante, gracias. Voy a leer comentarios de Listen to My Radio. Nausica dice, mi comentario se relacionaba con el hecho de que no solo lo muy masculino es sexy, sino también lo andrógino, ya sea para chicos, chicas, etcétera. ¿No creen? Pues sí, estoy de acuerdo. O sea, cada quien. Claro. Gerardo Espíndola nos dice, el término pansexual es la persona para el cual el sexo se da con cualquier género definido. En cambio, para el homosexual, su actitud es tener sexo de forma indistinta por la preferencia del compañero sexual. Muchas gracias, Gerardo. La verdad, información que no teníamos en este momento y que tú nos sacaste, te la agradecemos mucho. Y Nausica nos dice, un fuerte abrazo a todos, buen programa. Pues muchas gracias, pues así andamos. Y pues vamos a leer que Torito te entreteré siempre no se fue y que nos pasamos, dice el enano, y él nos pone cara de quién sabe qué. Ah, ya él siempre le pone cara a todo, pero bueno, así te apreciamos un friego. Es un gumpi. Y que mañana es el ensayo a las 5. No, no. No sé, Irving, no sé. Ahí luego platicamos. Y pues bueno, ahora sí vamos a nuestra última sección, ¿qué sucede en nuestra comunidad? Y para abrirla vamos a leer los comentarios del chat anterior. Dice Sam: hola, gracias a los conductores de La Chaqueta por acordarse de mi cumple y felicitarme. La página de Alberco de 411, el cual tengo perfil, es una comunidad para conocer osos y gente afín a la comunidad dorsina. Ahí he conocido a muchos amigos de varias partes del país. La selección de música es buena. Felicidades, solo considero que cuando se está platicando el volumen de la música es elevado. Ya trabajamos en eso. Y me pasó que en momentos perdí el hilo. Bueno, pues ojalá y en este sí le hayas hallado un poquito más el hilo, que te esté gustando más. Y considera que en la comunidad gay existe una comunidad que es la ursina, y que primero gay y después te descubre ser oso, y que los comerciales le encantan. Pues sí. Y Bernal nos dice que al fin escuchó un podcast. Bernal, ojalá y no sigas escuchando y que te gusten todos los podcasts. Edgar Fabián dice: hola, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos desde Tabasco. Saludos hasta Tabasco, Edgar. Y Conejo dice: hola muchachos, muy buena chaqueta, gracias por mencionarme un par de veces, eso quiere decir que sí piensan en mí. Y bueno, que el fin nos vamos a la playa. Hasta pronto, ositos. Y eso nos lleva a qué eventos tenemos. A ver, Javo, preséntanos uno de los eventos. El primer evento que tenemos es la parrillada de los osos. Es este 10 de abril de 3 de la tarde a 8 de la noche en Casa de Panda y Mono. Para todos aquellos que quieran asistir y no habían podido ir a alguno de los eventos porque era de noche y cosas por el estilo, este evento empieza a las 3 de la tarde, así que apúntense. Va a haber carboncito, va a haber algunas salsas, algunas cositas, pero la jugada es que te pongas las pilas, traigas tu arrachera, tu sirloin, tus chelitas, acá te puedes asar lo que quieras y compartir con los chicos, van a haber tortillas. Va a haber un trompo de pastor. No, no es cierto. No hay trompo de pastor. Aunque venga Dante. No, tú traes tu comida, tus cositas, y acá se asan. Si quieres, compartes. Júntate con tus cuates. Compra las arracheras y las chelas y todo. Y se vienen acá a tomar las chelas con los gordos. Ok, y Chango, ¿cuál es nuestro otro evento? Pues bueno, la siguiente semana, después de la parrilla de osos, el 18 de abril, nos vamos a ir al malecón. O sea, vamos a pasarnos ese domingo. Vamos a maleconear. Maleconear con los osos. Esto va a ser en el malecón de Progreso, entre lo que es el parque y la famosa Casa del Pastel. Que bueno, para los que nos escuchan aquí en Yucatán, en Mérida, en la Casa del Pastel es algo súper conocido. Y pues ahí vamos a estar, ¿no? O sea, precisar un así como lugar específico, ¿no? En kilómetro 1.37 del malecón, o sea, va a estar cabrón. Vaya, es la última cuadra del malecón. Es la última cuadra del malecón, y exacto, o sea, y aparte, acuérdense que el recorrido obligado es desde donde empieza el malecón, ahí donde está el Eladios, hasta el final. ¡Gol! Para estar, de verdad, haciendo la pasarela de triunfo por todo el malecón. Allá va a estar toda la gente, un chingo de gente va a domingo al malecón. Y pues la comunidad y todo el rollo. Lleven su hielera, bronceador, bañador, el novio y ya saben. Ok, y bueno, yo les recuerdo que tenemos actualmente un concurso que se llama Crea el logo de Milberg. Si eres diseñador o te gusta diseñar, si tienes toda esta facilidad, estamos buscando el logo de Midberg. ¿En qué nos vamos a basar? En todos nuestros valores que tenemos en la comunidad. Si no sabes dónde están los valores, en la página principal le das, pones tu mouse encima donde dice principal, y ahí te aparece el reglamento, valores, concepto, misión, visión, y ahí podrás encontrar de toda la información que necesitas para saber más o menos cómo queremos el logo que estamos buscando. Y ya que lo tengas, lo mandas a mid-bear@hotmail.com o nos lo mandas a cualquiera de los administradores. Claro, y recuerden que hay premio a todo esto, y eso, además del reconocimiento de ser el creador de nuestro logo, pues bueno, va a aparecer merchandising, o sea, lo que es camisita, igual un sticker, un rollo así, te vamos a dar lo que se haga, o sea, al menos una camiseta, un sticker, whatever, y de allá, hay otro premio, y ese es padre, y es el hecho de tener un pase, pues, a todos los eventos de Midler, nos vamos a pagar lo que es el cover. Y también, ¿qué más? Y bueno, y pues la oportunidad, ¿no? De que tu trabajo tenga reconocimiento y se difunda, ¿no? No solo en la comunidad de Midler, en otras comunidades tal vez hermanas, ¿no? Así es, ya tenemos que si Vermex quiere que le mandemos un logo, igual parece que una página de España, y con otras comunidades hermanas que tenemos, igual nos han dicho que si tenemos algún banner o un logo, estamos buscando el logo, y tú puedes ser esa persona que nos dé el logo. Yeah. Y en la fiesta, ¿cuál va a ser la fiesta? La fiesta buena, la fiesta grande. La fiesta buena fue la que tuvimos, pero va a ser más grande la que viene. Y ahí pues vamos a premiar al chico que no quiera ganar el logo, le vamos a poner su banda, su cetrito, coronita, ¿no? Somos osos, no princesas. Ok, yo le quiero agradecer mucho a los usuarios que han estado utilizando la parte del blog, sobre todo Alberto, que dejó un tema que realmente tiene mucha polémica, que se llama Nunca Presiones. Léanlo, opinen. Igual, un saludo muy fuerte a Pander, que nos dejó el post de ¿Y quién es la mujer? Que es un poquito de todo lo que hemos estado hablando por acá. Y Jonathan dice, cuando la superficialidad toma por completo mi vida. Igual, gracias por todo lo que pusiste. Bastante polémico también. Bastante polémico igual. Y pues la verdad, todo esto lo pueden ver en la página de www.com.mx. La comunidad que hace comunidad, la comunidad que hacemos todos. Me canso de todo. Aunque el speech. Aunque tú lo dijiste bien, es www.midware.com.mx. Okay. El alcohol está circulando en la sangre de Panda. Pero no acabamos allá. Estábamos hablando de las dos fiestas, pero yo les dije lo que iba a pasar con el que ganara el premio logotipo. Pero recuerden que el 8 de mayo es nuestra fiesta de aniversario. Pues a los que fueron a la anterior fiesta saben que fue una fiesta muy grande. Llegó un montón de gente, estuvo muy padre. Ya empezamos a tener el servicio de lo que es coctelería y estos rollos, ¿no? Hicimos la super quiniela, ya juntamos el dinerito, todo la vaquita, y compramos chupe, y hubo chupe creo que hasta las 2, 3 de la mañana. Así que igual y en esa fiesta se vuelve a armar la cooperacha. No, se va a armar y esperamos más gente, vienen muchas sorpresas, es nuestra fiesta de aniversario, estén pendientes. ¿Vino gente de dónde? De Playa del Carmen y de Cancún, y me parece que también de Campeche, a los cuales les enviamos un saludo hasta sus respectivos estados. Así que ya saben, la fiesta que se aproxima es muchísimo más grande. Esperamos que asistas, que te pongas de colores con nosotros y pues que vengas a las fiestas. Y de por sí ya que te lances a los diferentes eventos que tenemos, ¿no? Así es, y pues bueno, llegó la hora triste. Vamos a despedir nuestro programa. Vamos a decirle bye a Dante, bye, bye. Tras una hora 45 minutos de programa, hemos decidido que la chaqueta ya va a acabar. Y bueno, nos vamos a despedir primero de nuestro invitado. Dante, ¿cómo te la pasaste? Pues muy bien, le quiero decir gracias a todos por invitarme. La verdad está padrísimo este programa y ojalá que me puedan invitar otra vez. Y en las fiestas nos estaremos viendo. Porque Dante sí va a las fiestas. Y tengo muchos fans. A cada una de las fiestas, y ya se volvió padrino también. Atrevió a ser padrino en una de la, en la última fiesta. De hecho, hay gente. Le pagué a unos chicos para que te apadrinen. No, claro que no. Cualquiera de ustedes puede ser padrino de la comunidad de alguno de los chicos nuevos en las fiestas. Recuerden que puedes llevar a tus cuates y pedir que. Que te apadrinen, ¿no? Entonces, apúntate, vamos. Ok, Dante, pues apúntense conmigo. Conozcan a mucha gente de la comunidad para que los apadrine. Dante, fue un gusto tenerte acá, la verdad, pues todo el programa fluyó bien. Gracias por este reto que ha sido el primer programa en vivo. Te agradecemos mucho que te hayas aventado. Y pues claro que sí, en otra ocasión con mucho gusto tenemos. La verdad es el purito protocolo, porque de qué bueno vas a venir al programa. ¡Más! No, sí, de verdad, es mucho gusto que estés acá. Mucho, mucho, mucho gusto. En serio, nos encantó. Maldita, love you. ¿Quieres decir algo para despedirnos? No, pues pues gracias, y pues este tema estuvo muy padre, y que sigan habiendo este tipo de temas donde el mensaje que están dando a los jóvenes que están empezando en el ambiente, a los chicos que les gustan los osos, pues que estén bien informados, ¿no? Claro. Es importantísimo. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta, Dante. Y pues me despido de mi compañero Javo. ¡Chamacos! Ya nos vamos, y no es porque ya no estamos acá. Nos vemos en la fiesta, nos vemos en la parrillada, nos vemos en el malecón, nos vemos en todas partes, nos vemos en la página. Estén al pendiente, no dejen de utilizar los servicios de Meetbear, que estamos chambeando durísimo para ustedes, así que aprovechenlos, porque no en todas partes. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima emisión. Ok, y me despido de mi compañero Chango del Mal. Pues eso fue todo por esta ocasión. Esperen, bueno, el próximo podcast, el podcast en vivo será hasta dentro de 4 semanas en el tema número 8. Y pues ya para la próxima en vivo, igual y podemos como modificar un poco las cosillas para que no sucedan estos percances del internet. Igual y Carlos Slim nos va a patrocinar una conexión de 4 megas, no sabemos. Sí. Pero el caso es de que hoy me la pasé de poca madre. Me da mucho gusto que nos estén escuchando, que nos esté escuchando gente que no es de la comunidad. Y pues ahí espero luego sus comentarios, la retro, que me digan, ay, no mames, ¿cómo te atreves a hablar en un micrófono? No. Entonces, pues la verdad, les mando muchos abrazos, muchos besos. Y pues yo soy Chango el Mal y eso fue todo por hoy. Ok, bueno, pues yo me despido de ustedes, no sin antes leer los últimos comentarios que tengo acá, tanto en Listen to My Radio como en la página de Midbear. Dice Beto que si no hay algo para adorar menos, la verdad no lo sé. Solo una cosa más. Le mando un saludo a Irving, y pues nos vemos pronto. Ok, Baltasar dice que fue muy buena la fiesta de Bermudas. Rod dice, nos manda felicitaciones por este programa en vivo. Y Beto dice, saludos a Cachorro. Pues si nos está escuchando Cachorro, si no más adelante. En el chat dice Al que bastante bien el programa, ojalá que los demás puedan seguir siendo así en vivo. Pues sí, vamos a tener 4 programas más en vivo durante esta temporada. Y también dice que sigamos hasta las 10 de la noche. No, en serio, cansa. Aparte, ¿no te cansas de estarnos escuchando tanto rato? No, y aparte, tú llegaste tarde al... No es... Ahora además, sí. basta, somos adultos. Dice Al, como que la adrenalina empuja a hacerlo mejor. Pues yo creo que sí, nos da mucho gusto hacerlo. No quieres sugerir un video chat, ahí lo pones en la página. Y bueno, yo le mando un saludo a todos los que están en el chat. A Al, a Eddie, al Enano 07, a Emanuel, a Ferchoso, a Javier Echeverría, ¿no? Oye, a José, a Maltuche, a Pandera, a Polar 23X, a Rodolfo, a Rómulo Constantino y a Torito y todos los que nos estuvieron escuchando en la página de Listen to My Radio, a Beto, a Nadúzica, a Gerardo Espíndola, a quién más, a Oliconírico, a Kumakun. Y también le quiero enviar un saludo a Yuval, que se conectó también un poquito tarde, pero bueno, Yuval, espero que te llegue este saludo. Y sí me voy a tomar ese diclofenaco que me estás recomendando para que mañana no me duela todo el cuerpo. Fue un gusto haber estado con todos ustedes. Recuerden, están los eventos el jueves de chat. Los esperamos el jueves de 8 a 10 de la noche. ¿Qué pasó, Chango? Es que también no mencionaste a todas las personas que estuvieron en el Listen to My Radio. También estuvo por ahí Majo, me parece, Víctor Vallejo. Otra María, me parece. Entonces, para los que nos escucharon, que llegaron a través del Facebook, del Twitter, también les mando muchos saludos y espero que nos sigan escuchando en las próximas transmisiones en vivo. Ah, igual un saludo a Rosa y a Cotusa. ¡Mi hermana! ¡Yeah! Sí. Las chicas de Midbird. Así es. Y pues bueno, les mando un abrazo muy fuerte a donde quiera que todos ustedes estén. Fue un gusto haber hecho este programa en vivo, aunque haya tenido sus pequeños tropiezos. No importa, nos la pasamos muy padre. Yo soy Ken Supanda y esto fue La Chaqueta.